Amigos, camaradas, compañeros, correligionarios, aquí estamos nuevamente desde los estudios de Radio Éter para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem y entre otras difusoras que nos emiten FM Box los viernes a las 20 horas en Punta Alta, FM City Rock el 97.1 los miércoles a las 22 horas en Pergamino, FM Espectro de Corrientes los lunes a las 20 horas, FM del Tuyú para el Partido de la Costa el jueves a las 22 horas y The Rock de Mar del Plata. Todas ellas se enorgullecen, creo yo, en presentar el noticiero de las papas argentinas. Un reporte semanal donde cabe todo el metal. Me salió en versito y probablemente lo estaremos usando de separador o eslogan o bien no. Pero sea como sea, aquí estamos para presentar lo que pasó en la semana en materia de heavy y de metal, que es mucho y es siempre abundante, sobre todo en estas tierras donde últimamente todo llega. Y tanto llega todo que aquí voy a presentarles una banda que hace mucho que no llega, desde los 90s, que no viene, muchos siguen soñando con ella y no pierden la esperanza. Cada nuevo disco que sale acerca a esta banda la posibilidad de hacer una gira que los traiga por Sudamérica y los haga tocar de nuevo, como aquellas noches históricas en Halley, donde se presentaron junto a Tren Loco. Me refiero, por supuesto, a la banda de Biff Byford, Saxon, que sacó su disco Call to Arms, un llamado a las armas. Miren ustedes qué nombre para un disco, cómo no se le había ocurrido a nadie antes. Un nombre fabuloso. Y nosotros justamente vamos a presentar un tema de ese disco que precisamente también nos caracteriza a nosotros. Surviving Against All Odds, es decir, sobreviviendo contra toda probabilidad. Ahí está una traducción decente. Señoras y señores, lo que están escuchando es lo nuevo de Saxon. Nobody said it was easy, when your back's to the wall. We started with nothing, nothing at all. Just me and you against the world, that's how it's meant to be. You can't escape the simple truth that was our destiny. Against the odds. amigos de las bandas que vinieron a la Argentina en estos días. Una de ellas llama poderosa la atención, que fue Symphony X. Un recital realmente asombroso, el de los muchachos, y terriblemente nos estamos acostumbrando a que todos los recitales sean así, porque realmente en estos últimos 2 años, especialmente, hemos tenido la oportunidad de ver shows fantásticos. Es muy difícil nombrar un show de una banda internacional que haya decepcionado. Bueno, no miento, a mí el show de Theater of Tragedy, por ejemplo, me decepcionó. Pero es un caso muy menor, casi la excepción que confirma la regla, y no fue el de Symphony X en absoluto. Después lo voy a retomar esto, pero ahora quiero presentarles a una de las bandas que actuó como soporte en ese show, en el show del Teatro Flores, y se trata de Designio. Me acercaron justamente... Ellos ponen EP a pesar de estar compuesto por 10 temas. Lucas Álvarez en guitarra, David Lema en batería, Joel Juárez en voz y Marcelo Lema en bajo y coros. Ustedes lo van a escuchar, tiene algo de neoclásico, tiene algo de progresivo. Y el tema que elegimos para presentar en el día de hoy, déjenme, ya le digo que perdí de vista el papelito, Amo de la Oscuridad, ni más ni menos que un cover de Barilari solista, que está dentro de LP. Pegadito viene Acreción, una banda de metal progresivo de la ciudad de Bahía Blanca, muy reciente también, del año 2009, también dentro de una línea progresiva y con influencias de Dream Theater, Symphony X, Metallica, Queenstrike, Deep Purple, Pantera, Angra, entre otros. Esto lo ponen ellos mismos en la gacetilla. Y tienen a José Romero en la voz principal, Darío Saad en guitarras, Santiago Carbajo en batería y Gastón Rodríguez en bajo. Me ponen acá, se intentó grabar sin demasiados efectos para mantener ciertos sonidos rústicos. Y los temas fueron compuestos con un concepto progresivo, pero con especial atención en las melodías. ¿Te acordás de la época en que decir progresivo era mala palabra? Yo todavía me acuerdo. Fue por principios, hacia mediados de los 80s, cuando apareció Queenstrike y de alguna manera empezó a cambiar la historia. Luego vino Dream Theater, lo demás lo sabés, y progresivo y metal volvieron a llevarse bien. Y hoy en día conforman todo un subgénero, un subestilo, que realmente tiene lo suyo y donde todavía hay búsqueda, hay creación, hay mucha onda. Y por eso tenés aquí dos bandas noveles haciendo esto. Primero Designio con Amo de la Oscuridad, segundo Acreción con Tú te elevarás, sonando en el Noticiero de las Pampas.

Claro. Digamos así. Como estilo, no como género. O sea, a mí me gustaría corregirte en una cosa. Nosotros en los comienzos no éramos trash. No. Los que eran trash era Letal. Claro, es verdad, sí, tenía un sonido de trash más como se hacía afuera. Sí, claro. Pero Nepal lo que tenía es que el sonido más la voz de Larry, exactamente, que era mucho más podrida y demás. Pegaba por ese lado. Eso, ¿no? Exactamente. Está bien. Bueno, y vos terminaste con la etapa con Nepal, seguiste colaborando después con Beto Vázquez en algún disco. Bueno, esto fue mientras estábamos transitando la última etapa de Nepal, que fue, digamos, la más... Te salió muy Alejandro Apo, estamos transitando el país del contraataque. No, estoy tratando de buscar las palabras, las mejores palabras, ¿no? Pero digamos que fue la etapa más pesada, y no me refiero musicalmente hablando de Nepal, claro, ¿no? ¿Y vos, mientras tanto, o hasta ahora, ¿en qué anduviste? Mirá, yo en ese momento es como que me desconecté musicalmente porque no sabía bien qué quería hacer. Y bueno, en el 2002, en el año 2002 más o menos, empecé a hacer la primera formación de Osmosis, que es una banda tributo a Ozzy Osbourne, que a mí me gusta mucho Ozzy. Entonces, le diste rienda suelta al gustito por Ozzy, al fan de interior. Sí, en realidad más que al fan de Ozzy, yo soy fan de los guitarristas de Ozzy, ¿no? Bueno, hasta que en el año 2005, 2006, más o menos, esa banda Osmosis empezó a tomar un color un poquito más seriamente, hasta que, bueno, por diferentes motivos tuvimos que dejar de ensayar. Y bueno, en ese momento empecé a componer algunas cosas en mi casa, algunos demos, y como yo no sé cantar, salió instrumental. De los 12 temas, 8 son instrumentales. Perdón, de los 10 temas, 8 son instrumentales. 8 son instrumentales. En algún momento, alguna vez me gustaría aprender a hacerlo, ¿no? Eso es algo que me queda pendiente. Sí, o intentar, animarse y todo. Sí, porque realmente es algo que me gusta, pero realmente no me animo porque no... ¿Para segundas voces y eso tampoco? No me animo, no me da. Hay que tener una honestidad importante Sí. para decir algo. Porque generalmente vos no decís no sé cantar o no me animo. Sencillamente no lo hacés porque no lo hacés. No, hasta que llegue el momento y lo hacés de todas maneras. Pero vos me sorprendés por ese lado. Sí. Y bueno, entonces empecé a componer unos temas. Se lo mostré a Gonzalo Iglesias, que es fue el productor del disco. Le llevé un demo. Me dice, vamos a hacerlo. Empezamos a conectarnos con... Hay tres bateristas. Uno es Ale Fequete. Después está Ale Soto, que es el baterista de Los Durabeat. Ajá. Una banda que hacen temas de los Beatles. Versionan los temas de los Beatles perfectamente. Hacen unas versiones muy especiales. Y bueno, participó en el disco en tres temas. Porque bueno, el disco es bastante, digamos, bastante amplio musicalmente. Entonces yo de alguna manera necesitaba músicos de diferentes estilos, ¿no? Si no, tal vez el disco hubiera tomado una dirección que hubiera sido inamovible. Aquí digamos que lo que se privilegia es la variedad. Eso sí, es lo que estás diciendo. Sí. Está bien. Sí, digamos que, bueno, al estar fuera de Nepal, me pude dar el permiso, por así decirlo, de hacer lo que se me antojara musicalmente, ¿no? Y hay un tercer baterista que se llama Diego Secato, que yo no lo conozco. O sea, lamentablemente todavía no lo conozco a él. O sea, participó en la grabación y no lo conocí. Estas son las cosas modernas donde la gente termina haciendo colaboraciones a ciegas. Yo le llevé el demo, o sea, una referencia, le pusieron el click en el estudio y tocó. Y es el día de hoy que no lo conozco todavía. Impresionante. Bueno, después en el bajo toca Ale Bouso. Que también, bueno, tocó conmigo en Osmosis, bueno, fue bajista de Miguel Cigales. Yo toqué también el bajo en algunos temas. Hay dos tecladistas. Ajá. Uno es Fede Pérez, que es compañero mío de Osmosis. Está Danilo Moschen, que es el actual tecladista de Rata. Hay dos cantantes. Uno es Tavo Santo, que es el ex cantante de Elmer. Sí, para los que me preguntaban la vez pasada en qué andaba Elmer o los integrantes de Elmer hoy en día, aquí tienen uno de ellos colaborando en el disco de Javier. La verdad que me sorprendió mucho porque es un cantante muy versátil. Canta casi cualquier cosa y bueno. Y lo hace bien, que sí, es lo importante. Sí, sí, sí, bien. La verdad que sí. Y hay un cantante, Martín del Franco. Me está faltando un bajista. Ajá. Demian Planicig, un amigo de no hace mucho tiempo. Son esas personas que vos conocés y sabés que van a quedar con vos. Sí, o sea, tarde o temprano va a terminar colaborando con vos, por aunque sea por la onda. Sí, no, pero más allá del aspecto musical, el aspecto humano y personal. Uh-huh. O sea, son esas personas que se encuentran muy pocas veces, ¿no? Él es guitarrista. Y bueno, yo le comenté que bueno, me estaban faltando dos temas para terminar, dos temas, necesitaba dos bajistas. Y yo toco el bajo. Entonces, bueno, yo se lo di, total, no tenía nada que perder y quedé sorprendido con el resultado final, ¿no? Bien. Cuando me lo mandó, dije, no puede ser que toque así el bajo. Claro. O sea que muchas veces ocurrió, estando, por ejemplo, en la sala de ensayo y te conoces con el resto de los compañeros y todo, y hay uno que pensabas que era un maravilloso guitarrista y un día se pone detrás de la batería y empieza a tocar y descubriste un baterista fantástico. Claro. Y así vienen los cambios de instrumento. Sí, o el tipo que decías, mirá, yo soy baterista, pero puedo intentar cantar este tema. Y se pone a cantar y pela una voz que el cantante principal lo quiere matar. Te puedo dar el caso de Dean Castronovo en Journey últimamente, que yo me llevé la sorpresa de que el tipo se canta todo. O sea, no solamente toca la batería como un animal, como sabemos que toca, sí, sino que además como cantante es pero sobresaliente. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Claro, yo digo eso, ¿cómo hace? A mí me cuesta muchísimo hacer lo que yo hago. Sí, gente. La gente a veces, viene y espontáneamente se pone delante de un micrófono, claro, y te voltea. ¿Viste? Bueno, así entonces se gestó, con este personal se gestó Dharma. Dharma. Y el Dharma es algo así como la obligación. El, ¿no?, Dharma tiene varios significados. Uh-huh. El que a mí me gustó significa por el buen camino. Ah, bien. Ok. Y creo que estoy por el buen camino. Yo creo que Dharma, por lo que recordaba, era aquello que sostiene. A veces es el camino lo que te sostiene. Sí. Está bueno eso, bueno. Estamos escuchando entonces el próximo disco de Javier Bagalá, que ahora nos va a contar bien cuáles son los planes a futuro, que se titula Dharma. Y este es justamente el título que da, el tema que da título al álbum. Escuchamos entonces. Bueno, este fue entonces tema que da título al álbum, ¿no es cierto? Disco, ahora contame un poco acerca de los planes para ver esto finalmente plasmado y presentado. Sinceramente te lo digo, César, no espero nada. No, de hecho me da la impresión de que fue espontáneo, pero no en el sentido de instantáneo, sino que se fue dando de una manera perfectamente natural. Sí, claro. Bien. Todo lo que venga es de regalo. Ajá. Todo tiene una explicación, ¿no? O sea, yo estuve 15 años en Nepal, y bueno, en Nepal pasé los mejores momentos de mi vida, pero también los peores. Entonces, bueno, no quiero pasar por determinadas cosas. Entonces, hasta ahora yo lo vengo haciendo con mucho placer. Y lo pienso seguir haciendo así, ¿no? El arte de tapa que lo está haciendo Tato. Tato de Betac. Claro, si ustedes no saben quién es Tato de Betac, yo los pongo al tanto. Fue uno de los grandes campeones, en el sentido de que es el que lleva la lanza cantante por el lado de la prensa y la promoción de Nepal desde los primeros momentos. De hecho, fue el que me hizo conocer la banda a mí en un momento dado. Decía, yo tengo una banda que vos tenés que escucharla. Y viste que Tato así, humilde como parece, te empieza a hacer picar la curiosidad. Sí. Claro. Bueno, y una vez que salga el disco, continuaré presentándolo como lo hice hasta ahora. Hasta ahora hice una serie de presentaciones a modo de adelanto, ¿no? Ajá. Porque como obviamente todavía el disco no salió, lo hice a modo de adelanto. Y bueno, llegado el momento, armaré la banda. Y la idea sería armarla con gente que participó en el disco ya. ¿O? Con algunos. Con algunos. Sí, con bien. Algunos. ¿Extrañas el escenario? Sinceramente, no. No, porque digamos que yo siempre estuve en contacto con la música, ¿no? A través de, bueno, de las clases o de otras cosas musicales que estuve haciendo. No tenía la necesidad del escenario hasta hace unos meses atrás. Ajá. Ahí empecé a tener esta necesidad. O sea, la de llevar este material para escuchártelo empezar a componerlo, grabarlo, editarlo, hasta ahí llega la necesidad. Y veremos después, posiblemente sí, ¿no? Porque el escenario siempre tira, ¿no? Te puedo decir hasta dónde. A ver. Hasta ahí. Escaleras del escenario. Todo tiene que ver, César, con lo que estuvimos hablando un ratito antes de entrar. Que yo es como que me dejo llevar y soy muy atento a las señales, ¿no? Ajá, está bien. Sí, me pareció, fuera de micrófono que estábamos hablando, me pareció muy interesante lo de que vos armaste este proyecto con la conciencia de que lo ibas a llevar hasta donde se presentaran los obstáculos. Porque cuando hubiera obstáculos ya iba a dejar de ser placentero y tal vez no valdría la pena. Sí. Eso me pareció súper interesante. Bueno, yo quiero dejar sentado lo siguiente. O sea, no es que le tenga miedo a los obstáculos, ¿no? Simplemente que si se presentan obstáculos por los cuales yo ya pasé, no quiero volver a pasar. O sea, hay cosas que no vale la pena volver a vivir y sufrir para conseguir ciertas cosas que te dan placer o que te dan gusto o que te... No, porque vos ya estás advertido. Entonces vos después en el futuro no podés decir, mirá lo que me pasó, fulano es malo, mengano es malo. No, si ya lo pasaste Totalmente. Y volvés a cometer el mismo error... Por eso yo siempre digo, no hay que casarse. Si reincidís es peor. Claro. Después no le podés echar la culpa a nadie. Claro, totalmente. Bueno, vamos a despedirlo a Javier con Awaken Live, que está muy bueno un tema que se llame Despierto y Vivo para despedir una entrevista como esta. Te reagradezco la presencia en el programa y bueno, ahora es cuestión de que nos mantengas informados de los próximos pasos. Bueno, no, quería agradecerte yo por haberme invitado y es un gusto haberte visto después de tantos años, ¿no? Tanto tiempo, totalmente. Porque bueno, hace más de 10 años que no... Sí, no, es que el tiempo pasa y además uno a veces se queda... Yo digo, nos comunicamos por mail, como hace todo el mundo últimamente. Sí. Me dice Javier, estoy volviendo a grabar. Y yo digo, buenísimo. Sí. O sea, hay gente de la escena que de ninguna manera vale la pena perderla por todo lo que le dio a la escena hasta el momento y por todo lo que puede dar. Sí. Justamente. Bueno, nos encontramos hace poco a través de Facebook. Sí. Tal cual. Hoy en día las redes sociales nos solucionan los problemas, pero... Estamos a full con la tecnología. ¿De qué manera? Acá el caballero Sitzer me hace unos gestos terribles como diciendo... Internet nos parió. Claro. Nos parió. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos, César. Sean señores, Wake and Live y continuamos en el noticiero de las Pampas Argentinas. Gracias. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Por primera vez en Argentina, Revamp, la banda de Flor Jansen. Viernes 24 de junio, 18 horas, Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Thomas. Revamp en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de MWM Productions y Connection. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush, en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y ya que estás del otro lado, quédate ahí porque te traigo pija, así nomás, como escuchaste. ¿Vos pensás que estoy medio loco, que perdí finalmente la chaveta? No, no es así. Es como se llama el nuevo tema, el tema de adelanto del próximo disco de Áspera. ¿Quién más? ¿Quién si no? Me temo que hasta el propio disco se va a llamar así. Y está bueno, es de salón, vos imaginate. Llegás a traer un regalo a un cumpleaños, está la mamá de tu amigo y le decís: ¡Hola señora, le traigo pija! Y a continuación sacás el disco y se lo mostrás. Y quedás bien y todo el mundo tiene una risa y hay un momento de descontracción y somos todos felices. Bueno, la cuestión es que los muchachos de Áspera prometieron un poco más de guarrada y la cumplieron. Aquí está sonando entonces, se puede descargar de donpaymusic.com, como ocurrió con lo demás, pero por de pronto podés descargar el tema adelanto, como hicimos nosotros para pasártelo. Señoras y señores, con ustedes Áspera. ¿El nombre? Sí, claro, pija. Yeah. siempre a cualquier hora. Bondi de mierda nunca llega. Juego mi verga a que esto nunca cambiará. Pija, siempre pija. Pija, es una pija. Todo es culpa de gobiernos que se lavaron las manos. Todo es culpa del secuestro. Así es, vos pedías, vos querías, tuviste pija. Así es la historia con la presentación de Áspera. Quiero hacer un brevísimo comentario. Me encontré la vez pasada en estas maravillas que tiene la tecnología moderna de Internet con una página en donde se hablaba de las Georgia Guidestones, es decir, las piedras guías de Georgia. Esto es un monumento que de la noche a la mañana fue construido en una explanada en el estado de Georgia, en Estados Unidos, con mucho misterio, porque no se sabe realmente quién lo puso ahí, aunque hay unas cuantas teorías. Y en esta suerte de Stonehenge norteamericano, aparecen una serie de piedras en las cuales hay una serie de escritos o de postulados de un ideal de comportamiento para la humanidad, así como lo escuchás. Se tejieron cantidad de teorías conspiranoicas acerca de este asunto de las piedras guías de Georgia, pero a mí me llamó la atención el primero de los postulados que aparece aquí, porque de hecho, entre otras cosas, está lo de unir a la humanidad con un lenguaje nuevo, regular la pasión, la fe y la tradición con una razón temperada, proteger a la gente y a las naciones con leyes justas y cortes justas. Es decir, hay 10 enunciados de una humanidad que debe ser regulada de un modo racional. Eso es lo que supuestamente crearon estos que pusieron estas misteriosas piedras ahí en Georgia, que debe ser un grupo de empresarios o de mentes iluminadas, algunos dicen de masones, de rosacruces, bueno, sea como sea. Lo que me llamó la atención es la reacción de mucha gente hacia estos postulados, y sobre todo al primero de ellos, que dice mantener a la humanidad bajo el número de 500 millones en perpetuo balance con la naturaleza. Alguna gente se ofendió profundamente con esta observación y otra gente lo vio como algo natural, obvio y hasta deseable, como fue el caso, por ejemplo, de Yoko Ono, la mujer de John Lennon. Bueno, el caso es que las teorías conspiranoicas que hoy abundan hacen que este postulado forme parte de una especie de idea de exterminio que las clases dominantes estarían poniendo o imponiendo sobre las masas del mundo. Yo creo que es un delirio cósmico decir esto. Aquí no se habla de exterminio bajo ningún punto de vista, sino de mantener una cantidad de gente en el planeta como para que esa cantidad de gente pueda disfrutarlo de una manera racional y sin destruirla, sin consumir los recursos antes de que se acaben y sobre todo sin llevarnos a una catástrofe como efectivamente se perfila. El caso es que el siguiente de los postulados escritos en estas piedras dice guiar la reproducción sabiamente, mejorando la adecuación y la diversidad. Ahí ya te están hablando de la manera de mantener ese número de 500 millones de habitantes en el planeta. Lo loco de esto es lo poco que se habla. Es decir, este no es un tema nuevo. Igual que la ecología no es un tema nuevo. Yo me sorprendo todo el tiempo cuando hay gente que, por ejemplo, escucha canciones de los 80s, de los 70s o de los 60s y dicen, qué maravilla esta gente, qué visionaria que vio que había un problema ecológico hace 40 o 50 años. En realidad el problema ecológico se produce desde hace 200 años. Hace muchísimo tiempo que se sabe que los recursos se van a acabar, que el impacto ambiental del hombre es enorme en la Tierra, sobre todo después de la Revolución Industrial, y a pesar de ello, todavía no lo tenemos del todo incorporado socialmente hablando, porque bueno, más allá de lo que podemos hacer, que es reciclar o tratar de reducir el parque automotor para que la contaminación no sea tan grande, el mayor de los problemas al que nos enfrentamos es que las naciones y las industrias no acatan lo que los habitantes individualmente sí son capaces de realizar por propia voluntad, como es el reciclado, por ejemplo, si es que tiene realmente un uso. Es decir, mientras que Estados Unidos no se aviene a los protocolos de Kioto, que hablan de mantener los hidrocarburos o las emanaciones de hidrocarburos en un nivel determinado, lo que puede hacer el individuo, la persona congregada en comunidades, es muy poco. Pero cuando vamos a hablar del tema concretamente de reproducción, es decir, de explosión demográfica como problema, este problema tampoco fue visto hace 20 o 30 años. Fue visto ya con Malthus en el siglo XIX. Por lo tanto, no estamos conociendo nada nuevo al respecto y sí tenemos el tema muy perdido. ¿Por qué digo que lo tenemos muy perdido? Porque hoy en día se habla del tema demográfico como si fuese algo que no tiene real importancia. Y en los países de Occidente, en todos los países realmente, no hay una cultura de restringir el tema reproductivo de una manera real. El único país que ha hecho algo respecto ha sido China. Muy por el contrario, en Occidente lo que se hace es fomentar el nacimiento de más y más y más chicos sin considerar si lo puede soportar el planeta o no. De hecho, lo hace todo el tiempo a través de los medios. Cada vez que nace un chico es un acontecimiento fabuloso. Es decir, hace poquito a una señora tuvo un parto en un avión y lo asistió una pediatra argentina. Yo estuve contemplando durante 20 minutos el desarrollo de la noticia en un canal de noticias local. O sea, no hay nada raro en que una mujer tenga un chico en un avión, y sí es bastante peculiar que no se hable en ningún momento del tema de restringir la reproducción de alguna manera, porque está llegando a niveles realmente difíciles. No digo que haya que poner algún límite a la cantidad de chicos que tiene cada persona. Lo que hay que hacer es una búsqueda racional de los recursos. Es decir, tratar de empezar a controlar, a ver, por lo menos no fomentar esta locura de que cada vez que nace un chico es una alegría profunda para todo el mundo y tiene que ser algo que todos veamos como positivo y maravilloso y fabuloso. Lo es, porque es la creación de la vida, pero no lo es desde un punto de vista general, donde todos vivimos y donde todos estamos. Isaac Asimov tenía una teoría, que era la teoría del baño, que se sigue aplicando hoy en día tan bien como cuando él la anunció hace unas décadas atrás. Que es que, si tomamos el mundo como una casa, una parte del mundo tiene que ser el baño. Y a ese baño queremos ir todos. Cuando hay más habitantes en la casa de los que debe haber, nos tropezamos todos en el baño, empiezan los problemas y empiezan las incomodidades y los roces y tantas otras cosas. Nosotros lo venimos escuchando y lo venimos percibiendo ya desde hace mucho tiempo. Y en las últimas décadas, con el progreso del capitalismo consumista, de la superindustrialización, de la deforestación, de tantos otros problemas, lo tenemos de una manera omnipresente, a pesar de que no nos estemos dando cabal cuenta y los gobiernos no estén haciendo absolutamente nada al respecto. Quería comentar esto antes de presentar un tema de Symphony X, que ya dije que dio un show formidable en Argentina. Yo no había visto los shows anteriores de Symphony X y por eso me desayuné ahora de verlos en vivo finalmente. Me di cuenta que son una banda asombrosa. Me pegó sobre todo Russell Allen como cantante, que en los discos me vuela la cabeza, pero en vivo tenía mis dudas. Bueno, ya no tengo más dudas. Y su nuevo disco, Iconoclast, ya está disponible. Hicieron temas en esta gira y lo que vamos a presentar es algo que no nos vendría mal del todo. El final de La Inocencia, porque La Inocencia en todo, absolutamente en todo, es maravillosa en su momento. Pero una vez que sos adulto, que te tenés que hacer cargo de las cosas, que tenés que tener una responsabilidad con respecto al mundo, la inocencia solamente te hace ser un estúpido. No conviene, definitivamente no conviene. Lo que sí conviene es escuchar lo que viene ahora. Symphony X haciendo The End of Innocence. ¿Cómo suena esto en vivo? Vos te podrás imaginar, o no. Si no fuiste al recital, seguro que no. Sonando Symphony X en el noticiero. Y nos estamos despidiendo, ya llegó el momento. Te quería contar que si estuviste esperando a The Agonist, la banda que iba a tocar en el Salón Dorado el 11 de junio, que luego cambió a Groove y demás, bueno, nuevamente parece maldito el recital. El recital se cayó porque los muchachos estaban en Chile, las cenizas del volcán perjudicaron los vuelos y por lo tanto tuvieron que ir directamente a Brasil sin escalas y no pudieron tocar acá. Ojalá se pueda hacer finalmente en algún momento un recital que ahora ya, aunque sea porque nos quedó la sangre en el ojo, tiene que darse en algún momento, no hay nada que hacerle. Pero bueno, hay mucho más para este mes, está Revamp, está The Gathering, viene Head the Corn, hay muchísimo más para el mes que viene, está Danzig, está Gravedigger, está Anathema. Bueno, montones de cosas que están pendientes, ¿no? Y aquí mismo, en el Noticiero de Las Pampas, si vos querés comunicarte con nosotros, ya sabés, radio.requiem@gmail.com. Nos envías tu material o tus comentarios o lo que quieras y mandás material en MP3 acompañado por una gacetilla informativa. Siempre lo digo porque si no, imagínate, no sé qué decir al aire. Entonces, ya con recibirlo, nosotros te damos un acuse de recibo y en algún momento lo vamos a hacer sonar. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy para Radio Éter y desde los estudios de Radio Éter, para Mariscal Rock, auspiciado por la revista Requiem, un servidor César Fuentes Rodríguez, el caballero Gustavo Sitzer en la operación y producción, la señorita Laura Paz sacando las fotos correspondientes. Nos despedimos hasta la próxima semana, en donde... Ahí viene. El noticiero de las papas argentinas. He dicho canejo.